Siéntense, hermanos. Otra vez, para los que no estuvieron presentes cuando di el anuncio, los baños están para de qué lado. También, si ustedes necesitan algo, hay personas con la blusa o la camisa azul para cualquier cosa. Ellos están en cualquier parte, son servidores. Les pueden hacer cualquier pregunta que ustedes necesiten. También para los que se apuraron de venir de cualquier parte donde andaban y no les tocó comer nada, tienen comida allá afuera. Claro, se la tienen que comer antes de entrar a la iglesia, ¿no? Pero tienen algunas tostadas, agua, refrescos allá afuera para alguna persona que necesite que comer algo, como yo, que es medio diabético, necesita que comer algo para no desmayarse. Allá están afuera. Ahora, nuevamente, les doy una cordial bienvenida a todos. Es un placer tenerlos a todos aquí con nosotros y que la iglesia esté pues casi completamente llena. Ahora, me voy a tomar el tiempo para introducir a nuestro conferencista, el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Él nació en Puebla, México, en 1966. Realizó sus estudios en filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y los estudios de teología en el Ateneo Regina Apostolorum, donde obtuvo una licenciatura en teología moral con especialidad en bioética. Posee una maestría en humanidades clásicas por el Instituto de Estudios Humanísticos de Salamanca en España. Impartió conferencias sobre matrimonio y valores familiares en México, aquí en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Italia y en Francia. Publicó el padre un libro que se titula El anillo es para siempre, que está traducido en varios idiomas. Actualmente el padre trabaja en Roma como consultor familiar y formación de adultos en la fe. Sus charlas han tenido amplia difusión a través de su colección de videocassettes. El padre también trabajó durante 7 años como orientador familiar en Guadalajara. Fue director de Cumbres de Medellín, en Colombia, y colaborador en la formación de adultos en París, orientador familiar en la preparación de Cumbres en México. También ha impartido conferencias sobre matrimonios, valores familiares y espiritualidad en diferentes ciudades de Europa y América. Por último, el padre Ángel ha sido sacerdote por 35 años. Le damos la bienvenida al padre y agradecemos su sacerdocio por 35 años. Gracias, padre. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes para hacer unas reflexiones que nos ayuden a todos. Es la primera vez que vengo a esta parte, bueno, a esta ciudad, aunque es mi tercera vez en la zona de Phoenix y alrededores. Hay un pequeño problema. Últimamente no sé quién es ni cómo, pero todo lo que digo me lo suben a YouTube. Si al rato estornudo, el que quiera ver el estornudo estará ya a disposición hoy mismo en la noche. Todo lo que digo. Entonces, cuando me invitan a dar charlas, digo, ¿y qué les voy a decir que no esté ya arriba? Tengo más de 40 cosas y ya me subieron todo. Yo no sé si alguien piensa que puedo inventar una charla todos los días o qué hacer, ¿no? Les voy a dar de mis charlas, pues la más nueva, la reciente, si alguno ya la oyó, pues la repasa. Se la aprende de memoria. Y como yo siempre digo, esto es una renovación matrimonial. No quiero que salgan de aquí sabiendo más, quiero que salgan de aquí con un solo propósito: quiero querer más a mi marido, a mi mujer. Venir a una charla, aprender, baja todo lo que quieras de Google. Los 10 secretos del perdón están en Google. ¿Cómo mejorar la intimidad? Debe estar por ahí en algún lugar. No venimos a aprender definiciones, venimos a sacar un propósito: perdonarnos, pedirnos perdón, mejorar, crecer. Estoy viendo que aquí hay gente ya de una cierta edad. Y se pueden preguntar, después de 40 y 50 años, ¿tengo que seguir creciendo en el amor y amando más? Hasta el último día de tu vida, hasta el último. El que deja de amar se va todo para abajo. El otro día me pidieron que celebrara una misa de renovación de promesas conyugales a una pareja. La parejita cumplía 72 años de casados, 72. Parecían dos momias de Egipto, impresionante. Pero felices los dos hasta adelante, renovándose. Imagínense cuando escuché que se dijeron mutuamente: y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero bueno, qué maravilla encontrarte gente que cumple esa edad y sigue diciendo delante de los hijos, los nietos, y había ya un par de bisnietos: te quiero, te amo para toda la vida, prometo serte fiel. De eso se trata. Si aquí hay un matrimonio que la está pasando mal, que se vuelvan a prometer amor. Si hay algo que tengas que mejorar, que comprender, que aclarar, perdonar, que hoy mismo tomes el propósito. Voy a comenzar primero con una preguntita. Levanten la mano los que están aquí, que están casados. Nada más pasemos una... pues la mayoría. Los que no están casados. Los que están casados y quisieran no estarlo. Dos. Muy bien. Son pocos, qué bueno. Pues bueno, dicho esto, ¿cómo se llama esta charla? Yo escribí un libro, el que lo quiera se lo encuentra allá afuera, que se llama El anillo es para siempre, y contiene los 23 temas que todo matrimonio tiene que conocer del matrimonio. Así de sencillo, te lo lees en 2 semanas y en 2 semanas o en 1 semana. 23 capitulitos chiquititos que hacen referencia a tu anillo de compromiso. El anillo es para siempre. Y si tienes hijos de 18 años en adelante, que se lo lean antes de casarse. Les va a ayudar mucho. Y no lo digo como amenaza, que se lo lean antes de casar. No, no, no. Que se lo lean, porque mientras más llegues preparado, mientras mejor preparado llegues al matrimonio, mejor. Parte de ese libro es lo que les voy a decir hoy. Un capítulo del libro. ¿Cuál? El mejor. Amando se entiende la gente. Nos centramos en el amor. Ustedes han oído el dicho: hablando se entiende la gente. Pero a veces viene conmigo alguien que está peleando y le dices: oiga, hablen. Padre, ya hablamos y no nos entendemos. Es más, peleamos más, discutimos más. El otro día me dijeron: antes los malos, los únicos malos éramos los hombres, hoy también las mujeres ya le entraron al quite. Ya estamos todos iguales. Mangonearnos, dominarnos. El otro día me dijeron: discutir con tu esposa es como leer una licencia de software. Al final no entiendes nada y terminas aceptando todos los términos y condiciones. Entonces no se trata tanto de discutir. No siempre hablando se entiende la gente. Amando. ¿Y qué es amando? Cuando prescindo de mi juicio, cuando cedo, cuando te doy la razón, cuando no discuto, cuando dejo de recordar los problemas, tantas cosas, ¿no? Bueno, pues cómo poner, y les decía yo que antes los únicos malos éramos los hombres, hoy también las mujeres, en un auditorio como este, se hizo un experimento. Pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, usted no se siente dominado por su mujer. No, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Hoy vamos a prescindir completamente de querer mandar, mangonear y mejor vamos a ver cómo le hago para salir de aquí queriendo más a mi marido, a mi mujer. ¿De dónde salió esta charla? Tres frasecitas de San Agustín que me cayeron en la mano y que me ayudaron a mí personalmente muchísimo. Primera, hoy amar es una locura. No sé si pasarme atrás del altar y así nos vemos todavía mejor o no. O quedo lejísimos. ¿Me ven mejor? ¿Me ven igual? ¿Me ven peor? ¿O mejor adelante? Adelante. Hoy amar... No, lo que pasa es que voy a salir yo de aquí con tortícolis de estar aquí así todos. Hoy amar es una locura. A menos que se ame con locura. Parece un juego de palabras, pero no, es una verdad del tamaño de una catedral. Hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. Prometerle a un hombre, a una mujer, fidelidad 50 años, ¡qué locura! Comprometerte a la indisolubilidad 60 años, ¡qué locura! Traer hijos al mundo, como está el mundo, ¡qué locura! A menos que se ame con locura. Hoy, ser cura es una locura. A menos que seas un cura de locura. A menos que se ame con locura. ¿Pero y qué es amar con locura? Lo dijo San Agustín. ¿Ir a cenar todos los viernes y a bailar todos los sábados? No. Amar con locura. ¿Qué querrá decir eso? Es lo que te voy a tratar de explicar con seis palabras. Mira, me leí toda la Biblia, me leí el Evangelio, me leí el Catecismo, son mis libros. Pero además, me leí cinco libritos de psicólogos, terapeutas internacionales conocidos y me quedé, a ver, ¿qué es el amor según la Biblia, el Catecismo, el Evangelio, Jesús? Y según gente buena que se dedica al matrimonio, y me quedé con seis palabritas, de eso trata esta charla. Pero antes de decirte cuáles son, les tengo que decir que hace un par de años se me acerca una señora al terminar la charla y me dice, padre, cuando usted habla, da la impresión de que usted cree que está hablando a puro matrimonio bonito, estable, feliz, unido y contento. ¿Nunca se ha puesto a pensar que probablemente entre la gente que le está escuchando, es decir, hoy ustedes aquí probablemente me están escuchando divorciados, vueltos a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madres solteras, gente unida pero sin sacramento y sin el civil, free love? Estamos en amor libre, sabrosísimo. No hay compromiso, no hay sacramento, no hay nada. A lo mejor sí tienes el civil, pero no la iglesia, no podemos comulgar. Pero miren, la casuística no acaba, ¿eh? A lo mejor me está escuchando aquí alguien que está casado por el civil, por la iglesia, y no se aman. ¡Qué desperdicio! Estos dos no están casados ni por la iglesia ni por el civil, ¿y cómo se aman? Y estos dos que tienen el sacramento y todo, y no se aman. ¡Qué horror! Pero la casuística no acaba. Aquí hay gente casada por el civil, por la iglesia, se aman, tienen tres hijitos, pero hace 15 años me acosté con una compañera de la oficina y la embaracé. Y entonces, aunque nos amamos, una vez al mes o dos veces al mes tengo que ir a ver a mi otro hijo y tu esposa se pone histérica. Ah, ya te vas a verlos. Y también la vas a ver a ella. ¿Cuánto dinero les vas a llevar? Vuelves feliz cuando vuelves de estar con ellos. Se ve que te la pasas mejor allá. Y uno se pregunta, ¿y para qué hiciste esa estupidez? Yo ya casado y con tres hijos y voy y embarazo a una compañera de trabajo. ¡Qué estupidez! Pero miren, es la raza humana. A donde te voltees, errores, pecados, estupideces. Yo no juzgo a nadie. ¿Qué le digo a toda esta gente que está en cualquiera de las situaciones que acabo de mencionar? Nadie te juzga. Pero cuidado, 8 consejitos para ti, para tus hijos o para la gente que está en esa situación. Muy rápidos. Primero, cásate. Si me está escuchando aquí alguien que no ha querido casarse por la iglesia y puede, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? No se puede vivir sin la gracia de Dios. Es que no tengo los $40,000. No me digas. Casarse es gratis. ¿Cuáles $40,000? Consíguete un cura amigo, te casa, compras una vela, compras una flor. Al final te vas a casa de tu suegra y te echas unos pingüinos, Marinela y una Coca-Cola. ¿Cuáles $40,000? No, es que yo quiero 400 invitados y queremos un crucero. Primero la gracia de Dios. Cuando tengas la gracia de Dios y después dinero, tiras la casa por la ventana. Pero cásate, no se puede vivir jugando así con una persona. Te quito 5 o 7 años de tu vida y después te digo, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar. 7 años de su vida. Segundo, no te divorcies. Padre, no qué consejos, no te divorcies. Si me está escuchando por aquí alguno que está a punto de divorciarse, vino a esta charla como a su última tabla de salvación. No te divorcies, no metas papeles. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para permanecer en el amor. 95. Hay un 5% evidente que se escapa. ¿Cuál? Hombre, padre, me sacó un cuchillo en la cocina. No, pues salte de ahí inmediatamente. Vete de ahí antes de que esto se convierta en viernes 13, cuarta parte, Halloween 4, etcétera. No se puede hablar con un drogadicto, con un esquizofrénica, con un... No se puede. Pero eso es el 5%. Hoy los que se divorcian no es porque te sacaron un cuchillo en la cocina. No me dio la gana perdonar un adulterio. No pude con mi familia política. Ya no podía con mi suegra. Era más pesada que una vaca en brazos. No quise comprender a mis cuñados. Ya no quiero saber nada de ti. Todo eso se podía perdonar. Nos nació un hijo enfermito. Entre los dos podíamos sacarlo adelante. Entonces no te divorcies, no te divorcies. Tercero, ya te divorciaste. Regresa. No me diga, padre, me salí de mi casa hace 4 años. ¿Y qué? Soy cura, me dedico a esto. Dijeron hace un momentín que tengo 35 años de cura. Sí, yo le voy a decir al tío ese que él parece de 68 años de casado. Tengo 35 años de vida religiosa, 23 de cura. Entonces, ¿a qué voy con esto? Llevo 23 años atendiendo matrimonios. He visto gente volver después de 3, de 5, de 9 años. Han vuelto. El otro día estaba diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice, padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. 22 años. Yo hasta le pregunté, ¿y cómo se reconocieron? Le dije, tampoco fastidies, no te esperes tanto. Vuelve cuanto antes, antes de que sea más larga la distancia, el tiempo. Vuelve cuanto antes. Yo siempre digo, hay un ministerio, un apostolado, un movimiento que se llama Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Han rescatado gente después de 7, de 9, de 10 años. Existe en esta ciudad, aquí están. Si alguno quiere informes o simplemente se mete a la página www.jesussalvandomatrimoniosyfamilias.com. Te ayudan, te hablan, te buscan por Skype, por internet, por FaceTime, por Facebook, por lo que quieras, te encuentran, rezan por ti. Hay gente que ha vuelto. Entonces, regresa. Cuarto consejo. Yo no puedo volver. ¿Por qué? Porque hice cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué hiciste? me volví a casar y tengo otros dos hijos. Y ella también ya se casó, tenemos 20 años que nos separamos. ¿Qué, dejo a la segunda y me regreso con la primera? No, no me digas. Primero, no creo que te reciban. Segundo, no se trata de estar rompiendo matrimonios por todas partes. Si ya hiciste cosas que literalmente es imposible, por lo menos repara los daños. ¿Cuáles daños? Tengo dos hijos aquí, dos hijos allá. ¿Estás seguro que los cuatro están estudiando, vistiendo, comiendo, creciendo, madurando? No se trata de mandar $1,000 al mes y ya está. No, hombre, no, un niño no necesita $1,000. Un niño necesita presencia, testimonio, amor, cariño, un papá y una mamá. Hazte presente, hazte presente. El otro, tengo una charla aquí afuera, la van a encontrar quien quiera, que se llama Perdonar de Corazón. Me dice un señor de 45 años, odio a mi padre. ¿Por qué? Nos abandonó cuando yo tenía 4 años, dejó a mi mamá con los 5 hijos, se fue, lo veo en internet ahora que hay medios, con otra persona, viajando, divirtiéndose. Mi mamá sacó solita 5 niños. Con ruedas cuadradas, la pasamos, padre, horrible. Y este hombre, viajando, 2 casas, otros hijos. Yo entiendo que un hombre y una mujer peleen, lo entiendo. No entiendo que un hombre y una mujer abandonen a sus hijos. Hazte presente, repara los daños, pide perdón, perdona. No solamente a tus hijos, repara los daños con tu ex, con tu exmarido, con tu exmujer. ¿Qué, lo invito a cenar todos los viernes o qué? No, ya no se puede. ¿Qué es reparar los daños con el ex? Las palabras claves entre ex son justicia, paz, comprensión, respeto, respeto, justicia. ¿Cómo estás? ¿Cómo quedaste? ¿Qué diferencia que tú y yo nos separemos odiándonos? Te dejo en la calle, te quité todo. No volverás a ver a los niños. En cambio, conozco gente que son mejores amigos. Divorciados, pero tenemos algo en común. Tenemos 3 hijitos. Si tuviéramos una casa, te la regalo. Véndela y me das la mitad. Quédate con los 2 coches. No, no, tenemos 3 hijitos. ¿Cómo puedo maltratar a la madre de mis hijos? Al padre de mis hijos. ¿Quieres fastidiar a sus hijos? Fastidia a la mamá. A ver qué formación y qué les va a dar. Repara los daños. En México tenemos una porra hasta para los ex. Hay porras para todos, hasta para los ex. ¡Arriba mi ex! ¡Arriba mi ex! ¡Más alto! Ahora tírenlo al desgraciado. No puedes estar odiando a una persona toda la vida. Repara los daños. Quinto consejo, si les dije el cuarto era repara los daños. Quinto, ya reparaste los daños, etcétera, no puedes volver. ¿Qué les digo? Quédate como estás. Quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? Si te vuelves a casar, pones un muro. Ya es bien complicado, otros hijos. Si no te vuelves a casar, en cualquier momento puede regresar él, puede regresar ella. Padre, no sé ni dónde está. Búscala en Face. Hoy no hay motivos para decir que no pude hablar con ella, con él. Quédate como estás, dedícate a tus hijos. Sé empresario, trabaja, diviértete, ten amigos. Pero no pierdas la gracia y no te metas en rollos. ¿Te imaginas meter otro hombre a tu casa? Meter otra mujer a tu casa. Padrastros, madrastras, hermanastros, hijastras, suegrastros y todo lo que termine en astros. Quédate como estás. El otro día me dijo una señora: padre, no nos hagamos tontos. El segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. ¿Y sabes lo que dicen los hombres? Segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás, realízate, qué maravilla. Sexto consejo, yo no me puedo quedar como estoy. Soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita afecto y compañía. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado antes, yo te hubiera dicho no lo hagas. Pero si me presentas hechos consumados, tengo 15 años de vuelto a casar, padre. ¿Qué hago? ¿Qué les voy a decir? Sepárense. No me digas. Quiéranse. Quiéranse. Ya, quiéranse. ¿Quién te juzga? No cometas los mismos errores de tu primer matrimonio. Ya lo hiciste una vez. Quiéranse. Yo trabajé en Europa 23 años. En este país, un añito y medio. ¿Qué cantidad de gente tiene 3 matrimonios? 4. Tu vida ya no es una historia, son fascículos coleccionables. Nada más te veo, lo primero que pienso es temporada 2, episodio 4, capítulo 6. Ya, ¿quién te juzga? ¿Te divorciaste una vez? Ya, basta. No puedes estar teniendo 3 matrimonios, 4 matrimonios. Angelina Jolie, 4. Brad Pitt, 5. Jennifer Aniston, 4. Y las tenemos de modelos en todas las revistas. ¡Qué vidas! 7º consejo. No hagamos familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? Yo te abandono a ti y a mis 3 hijos y ya se quedan los 4 tachados de disfuncionales. Toma, etiquetados. No me digas. Un niño no puede ser disfuncional. Disfuncional el alcohólico, disfuncional la drogadicta, disfuncional el mujeriego, disfuncional la adúltera. No puedo yo dejar tachados a 3 niños de disfuncionales. ¿Qué culpa tienen estos 3 pobres? Pero nosotros podemos hacer a los niños disfuncionales. ¿Cómo? Muy fácil. Envenénales el corazón y el alma. Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota. Un inútil, bueno para nada, no sé ni cómo lo acepté, un inepto. El error de mi vida, haberme casado con él. ¿Le estás diciendo a tus hijos eso de su papá? Papá, ¿por qué se fue mi mamá? Nació sin cerebro. Estaba loquita. Puras tonterías. ¿Ves? Gritaba todo el día, siempre enojada. No sé ni cómo me casé con ella. ¿Le estás diciendo a los niños eso? De su mamá. Y quieres que crezcan sanos, estables y que maduren. ¿Por qué se fue mi papá? Tenemos un problemita, estamos platicando, lo estamos dialogando. Su papá los quiere mucho, por eso no falta la casa, por eso no nos falta nada. Su mamá está muy preocupada por ustedes, estamos hablando. Pídanle mucho a Diosito, probablemente un día volveremos. Son 2 maneras completamente diferentes de presentar la misma situación. Y 8º y último consejo, el más importante, por eso lo dejo hasta el final. Nunca por ningún motivo jamás te separes de Dios. Nunca. Padre, es que la Iglesia Católica nos excluyó. La Iglesia Católica no excluye a nadie. Si acaso te excluiste tú. Es que no nos dejan comulgar. Es que hay palabras de Cristo que yo no puedo tocar. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En verdad os digo, un hombre o una mujer que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio, vive en adulterio. Yo no puedo corregir a Jesús. Hay quien lo ha corregido. Todas las sectas, divórciate cuantas veces quieras, no te preocupes, aquí son bienvenidos todos. Les preguntas de cosas que dijo Jesús, pregúntale a un testigo de Jehová, ¿qué es eso de que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre? Te va a echar un paseo por toda la Biblia. Es que como dice Jeremías 2.14, Apocalipsis 4.21, Génesis 8.29, pero también dijo San Pablo en Gálatas 2.25. Digo, oye, te pregunté una cosita, no te dije que me enseñaras toda la Biblia. No se puede ni discutir con ellos. Están terapeados todos. Mira, si toca un testigo de Jehová a tu casa, no pierdas tiempo, haz lo que hizo ese señor en México. Tan, tan. ¿Quién es? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos 3. Pues platiquen entre ustedes. Yo a todos les doy permiso, platiquen, platiquen. Si te pregunta uno de tus hijos, mamá, papá, ¿En qué creen los testigos de Jehová? En que les vamos a abrir la puerta. Ahí sí, en las sectas y en otras religiones, cásate y divórciate cuantas veces te dé la gana. En la única iglesia que fundó Cristo, tenemos que respetar su palabra. ¿Pero qué creen? ¡Buenas noticias! No estás en el infierno. No estás en el infierno. Eres hijo de Dios, te ama con un corazón. Eres más digno que yo de su misericordia. No te imaginas, está encima de ti. No puedes recibir la comunión por respeto a las palabras de Cristo, pero puedes ir a misa todos los domingos, si quieres, diario, y ponerte delante de la Eucaristía y darte un baño de su misericordia. Ve a misa todos los días, ve a adoración, ponte ahí, dile: Señor, tú sabes que me encantaría recibirte, pero tú sabes lo que me pasó. Miren, la casuística es tan grande. El otro día me dice una mujer, 15 años de casada, 4 hijos, y mi marido salió del closet. Estas cosas no existían antes. Salió del closet con 4 hijos y 15 años de casada. La mujer tenía 35, se casó de 20, se volvió a enamorar. Padre, yo hice todo bien, le perdoné. Salió del closet, no, hombre, lo dejó. ¿Qué mundo hemos creado, A mí me pasó el otro día, me pidieron que fuera a donar sangre a una monjita. Ninguna en su comunidad podía darle, creo que estaban todas empastilladas o quién sabe qué rollos traían. Digo, empastilladas bien, colesterol, triglicéridos, presión, todas. Llego yo a donar sangre, me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice: perdón, padre, le tengo que hacer unas preguntitas. Yo todavía le dije: pregúntame. Primera pregunta: ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle: últimamente, no. De 4 meses para acá, no me acuerdo. Segunda pregunta: ¿usa algún tipo de droga? Ahí ya le dije: oye, espérame, me estás confundiendo, no sé con quién, yo no sé qué te dijeron. Yo soy el Padre Ángel. Padre, le tengo que preguntar. Me preguntó de hombres, de mujeres, de prostitutas, de adicciones, de drogas, de alcohol, de hobbies. Me preguntó, salí del hospital tapándome el cuello. Vaya vergüenza que hay que pasar para dar medio litro de sangre. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresión! Es el mundo que hemos creado. Entonces, si tú me dices que tu marido salió del closet después de 10 años, te lo creo. ¡Vaya mundo! Y me volví a enamorar. Pero mira, así está la casuística. No te separes de Dios. Buenas noticias. No estás en el infierno, no puedes comulgar, pero ve adoración. Además, ¿sabes qué? Lo único que no puedes hacer es comulgar. Puedes rezar el rosario, la coronilla de la misericordia, tener un amigo cura, ser apostolado, venir a la iglesia. Puedes, por mí, puedes participar hasta en la pastorela de tu parroquia, si quieres. Y no como buey o como vaca, no, como pastorcito. Como pastorcito. ¿Quién te corrió de la iglesia? Mientras más necesitado, más enfermo, más pobre, eres el tesoro de la iglesia. Apoyarte. Padre, es que a mí me encanta la Eucaristía. ¿Te encanta la Eucaristía? Casi todas las parroquias tienen su capillita de adoración. Inscríbete media hora a la semana a hacer adoración. No, padre, tampoco se pase. Yo no dije media hora. ¿No que te encantaba la Eucaristía? No, es que yo lo que quiero es comulgar. ¿Quieres comulgar? Hay dos maneras de volver plenamente a la Eucaristía. Dos. Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. Cada vez me encuentro más gente que ya se la dieron. Haz las cosas bien. Ve con tu párroco, ve con el especialista de la diócesis, ve con el juez, presenta tu caso. Padre, dicen que tardan como 5 años. Pide la mañana, en 5 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 5 años, quédate 40 años sin comulgar, sin confesarte. Pide la mañana. Segundo, ¿qué pasa si tu caso no es de nulidad? Tu matrimonio fue, es y será válido toda la vida. Nunca tendrás nulidad. ¿Qué hacer? Pídele a Dios todos los días, con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. Quedas libre inmediatamente, ipso facto, sin juicio, sin papeles, sin pruebas, libre. No, nada más estoy viendo si no están dormidos. No se desea la muerte de nadie, menos se pide, ni de broma. Entonces, ¿cuál es la segunda manera de volver a la Eucaristía? No me lo vas a creer. Vivir como hermanos. ¿Qué? ¿Eso se puede? Depende. ¿Depende de qué? De la gracia de Dios en tu vida, de tus ganas de comulgar y de tu edad. ¿Por qué de tu edad? Hombre, porque soy el tío más honesto del mundo. Si te casaste de 22, te divorciaste de 25, te volviste a casar de 28. A los 30 años vas a un retiro espiritual a tu parroquia, regresas convertido a tu casa y le dices a tu marido, a tu mujer, al segundo evidentemente, seguiremos viviendo juntos porque tenemos un hijito, pero nunca más volveremos a tocarnos. A los 30 años de vida, que se lo crea tu padre. Tienes 30 años. Te casaste para vivir en plenitud. Te casaste para vivir en castidad a partir de los 30 años. Conozco casos que lo han hecho. Felicidades, sí se puede con la gracia de Dios. Pero no te voy a decir ni que es lo normal ni que es fácil. En cambio, si tienes 65, 70, 75. La iglesia no marca edades, ¿eh? Pásenle para acá los de 70 y quédense aquí los... No, no es así. Pero creo que todos somos conscientes de que no es lo mismo tener 35 años que tener 70. No es lo mismo. El otro día vino a hablar conmigo un señor. Padre, no nos hagamos tontos. El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Mira, si ya estás en light o en cero, ya déjalo, ya déjalo. Yo tengo una relación íntima una vez cada 4 meses y por una relación no comulgas desde hace 25 años. Por 3 relaciones al año te estás privando del tesoro de la Eucaristía. Si tú me dices, tengo una relación o 2 a la semana, decirte yo que las cortes hoy mismo, no sé si va a ser fácil. Pero tienes 2 al año. ¡3! Una y la nada es lo mismo. Mejor acércate ya, ya tienes una cierta edad. El otro día vino a hablar conmigo un señor y me dice, padre, mi mujer y yo queremos entrar ya a un programa para tratarnos como hermanos, poco a poco, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Yo le hice unas preguntitas para ver cómo está la situación. Le digo, pues tú en este tema, ¿cómo estás? Padre, tengo 73 años y así como me ve, ¿eh? Aquí andamos. Yo no te voy a decir a ti cuántas veces y cada cuánto puedes. Cada persona es cada persona. Conozco tíos de 73 años que todavía le batallan y conozco gente que a los 50 años este tema ya no les interesa. A los 50 años, el otro día vino a buscarme un amigo mío, somos compañeros de primero de primaria, tercero de prepa, y él se casó con una compañera de banca. Los 3 estábamos en el mismo colegio y salón. Tengo 52, fue hace 3 años, 49 añitos. Viene y me dice, Ángel, no sé qué pasa con Rocío. ¿Por qué? Ángel, tenemos 49 años y estamos teniendo una relación cada 3 meses y medio, cada 4 meses. ¿No se habrá metido ahí ya alguien? Voy a hablar con Rocío. No sabía ni cómo tocarle el tema, le solté 3 preguntitas, así como sondeando el patio. Ella se da cuenta de lo que estoy preguntando y me dice, ¿qué? ¿Yo? ¿Yo? acostándome con otro. Digo, Rocío, explícame, tienes 49 años, una relación cada 3, 4 meses. Dice, Ángel, sinceramente, tengo 49 años y estas cosas ya, qué flojera. Flojera a los 49. Si tuvieras 75, ni quien te lo mencione. Pero tienes 49 años, eres una niña, una escuincla, la flor de la edad. Me encuentro cada caso y todavía me dice, yo creo que a mi edad esas cosas ya son malas. ¡Malas! Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que todo era bueno y tú lo llamas malo. Hasta me acordé de ese señor que me llamó un día y me dijo, padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero, queremos ir a portarnos mal. Marido y mujer portarse mal en un crucero. Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras? ¿Qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Miren, hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense un tío que se mete a bañar, está feliz debajo del chorro del agua. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se pone a bañarse ahí con él. A los 2 minutitos, la mujer le dice al marido, gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? Cositas malas, las que están haciendo tus hijos de 17 y 18 años, y esos desgraciados todo lo llaman bueno. Me estoy acostando con mi novia, estamos creciendo, estamos embonando, padre. Nos estamos conociendo. No es tu mujer, no es tu marido, tienes 18 años, no tienes nada que prometer, no tienes estudios ni trabajo. Esas son cositas malas. Y tú, bien casado y bendecido por Dios, llamándolas cositas malas. Pues bueno, me toca ver de todo, de todo. ¿Qué les pido? Nunca jamás se aparten de Dios y déjalo que actúe en tu vida. No sé si tardarás 30 años en poder vivir como hermano. El día que Dios te venga a recoger, que te agarre confesado, comulgado, con el viático, con una vida espiritual preciosa. La pasaste medio mal, 35 añitos, pero antes de morir que te encuentre nuestro Señor arreglado. Terminan los 8 consejos y ahora entra el tema para que no te pase todo lo que acabo de decir. Todo lo que acabo de decir no te debería pasar ni a ti ni a tus hijos. ¿Por qué nos pasa? Porque no hemos comprendido lo que significa amar. Les dije que me leí la Biblia, todo esto, 6 palabritas, ahí te va que es el amor. Yo no sé, levanten la mano los que son de México, del país, México país, más la mayoría. En México, pero creo que también en Centro y Sudamérica, hace 45 años, yo tenía 7, salió un álbum de estampitas que mis tías coleccionaban, se llamaba Amor Es. Yo los ayudé a pegar unas cuantas estampitas a mis tías. Todavía recuerdo alguna. Amor es deshojar juntos una flor. Amor es compartir una Coca-Cola con el mismo popote. Amor es sentarse en la misma rama a contemplar el atardecer. Una estupidez detrás de otra. No recuerdo una cosa que dijeras, esto es amor. Álbum para niña de 13 años. ¿Qué es el amor? Primera, amar es amarse a sí mismo. ¿Qué? ¿Comenzamos por el egoísmo? No es egoísmo, es un mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. Una persona que no se ama a sí misma no está preparada para amar a los demás. ¿Qué es amarse a sí mismo? ¿Concederse todos los caprichos? No. amarse a sí mismo. Ahí te va lo que es. Cuando le doy esta charla a los jóvenes, siempre les cuento que un día vino a mi despacho una niña a presentarme a su novio. Tenían 19 años. Entra el novio a mi despacho, un tío de estos que se peinan así, una argolla en la nariz, complejo de toro, piercing, tatuado, arete, pantalones a media asta, rotas las rodillas, cuatro pelos aquí, fumando. Yo nada más lo veo, casi me infarto. Hasta pensé, efectivamente, no vio ni con quién se está metiendo esta tía. Platicamos los dos. En 10 minutitos me di cuenta de que su exterior no era más que un reflejo de su interior. Cuando él se fue, me quedo solo con ella y le pregunto, ¿me puedes decir qué estás haciendo con este macaco? Padre, usted desprecia a esa persona. Yo no desprecio a nadie. Déjalo que madure, que se caiga solito. Tú no eres redentora de su vida. Lo voy a cambiar, claro que lo vas a cambiar, pero por otro dentro de 2 años. No se cambia si tú no eres responsable. Tú eres una mujer que está hablando de matrimonio para siempre. Quieres 3 hijitos, quieres familia, tienes estudios. Estás con un tipo que no quiere estudiar, que fuma, que se echa sus copitas, mira sus pintas, mira las 4 ideas que soltó aquí en el escritorio y te vas a casar con él. Déjalo, yo a esta mujer la casé 5 años después con otro. Estábamos en la puerta de la iglesia y me dice, ¿se acuerda cuando le fui a presentar a mi primer novio? Miren, en México una profesora, una maestra, quiso explicarle a los niños el concepto de que nadie puede tener todo. Y de pronto preguntó, ¿o alguien puede tener todo? Levanta la mano, Paquito. Sí, mis, nosotros tenemos todo. ¿Por qué? Tenemos una casa de 1500 metros, tenemos 2 coches, tenemos 1 caballo, tenemos 3 perros, tenemos 1 moto y tenemos en la cocina tenemos 20 aparatos. Y le dice la mis, ¿y tienen avión? No, mis, no tienen todo. Nadie puede tener todo. Fernandito, mis, nosotros sí. ¿Por qué, Fernandito? Tenemos casa, tenemos perro, tenemos coches, tenemos... Y mi papá tiene un avioncito y nos lleva a dar vueltas a veces. ¿Y tienen barco? No, barco no. Nadie puede tener todo, nadie. Pepito, nosotros sí. ¿Por qué, Pepito? El otro día, mi hermana trajo al novio a la casa para presentárselo a mis papás. Entró el novio peinado así, con piercing, tatuado, 4 pelos, argolla, a media asta, fumando. Mi papá lo vio y nos dijo, esto es lo único que nos faltaba. Tenemos todo. Eso se lo digo a los jóvenes. Abre los ojos de este tamaño, no te metas con una persona que tú vas a ser culpable de tus propios sufrimientos. Pero ustedes no, digo, si son jóvenes, pero no son adolescentes. Ustedes ya están casados. ¿Qué significa ámate a ti mismo para una persona casada? Te lo voy a decir en una frase. No hagas nada en tu presente que en tu futuro se vaya a revertir en contra de tu felicidad. El respeto de tus hijos, tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu trabajo. En 5 minutos echamos a perder todo. El otro día estuve aquí hablando con una persona. Le deportaron al marido. ¿Por qué? Manejó borracho, lo agarraron 6 meses de cárcel y para allá. Y la pregunta que me hizo, que yo no podía responder. ¿Qué hago, padre? Tengo 3 hijos, todos dependemos ahorita de mi trabajo. Mi marido no tiene trabajo allá, no tenemos casa, llevábamos aquí 20 y tantos años. A punto de que mis hijos nos reclamaran. ¿Qué hago? ¿Me voy con mi marido? ¿Me quedo aquí? ¿Me llevo a mis hijos? ¿Le quito la oportunidad de estar aquí? La pregunta más difícil de mi vida. Yo le tendría que decir, tú tienes que estar donde está tu marido. No me digas. ¿Y de qué comemos y de qué vivimos? A los 4 añitos separados, él se encontró a otra. Le destrozó el corazón a esta. Esta está buscando ahorita. En 5 minutos comprometes tu vida. En 5 minutos te metes con otra persona y le pegas un palo a tu matrimonio impresionante, que no sabemos si saldrás adelante en 5 minutos. En 5 minutos robas y te deportan. Este Trump que quiere hacer una pared, qué impresionante. Su mejor idea. No se ha dado cuenta que si hace una pared, los mexicanos salimos ganando. De ahora en adelante, cuando te pregunten cómo hacerle para llegar a Estados Unidos, todo derecho hasta topar con pared. Antes era bien complicado, vete por acá, por allá, por allá, por acá, por acá, por acá. Todo derechito hasta topar con pared. En 5 minutos haces una estupidez. Miren, no sabemos ni siquiera llamar las cosas por su nombre. Me viene a ver un señor y me dice: padre, pida mucho por mí, me tocó una cruz horrible. ¿Cuál? Mi mujer me cachó en una relación de 6 meses con una compañera, me corrió de la casa, estoy viviendo en un huevo de este tamaño, nadie me cocina, me plancha, nada. Soy papá proveedor, un sufrimiento, una tristeza. ¿Qué cruz tan pesada me tocó? Le digo: ¿a eso lo llamas cruz? Sufrimiento estéril que te fuiste a buscar. Cristo no manda esas cruces por ningún motivo. ¿Cómo se te ocurre llamar la cruz? Las cruces de Cristo: problemas de salud, enfermedad, problemas económicos, la muerte de un ser querido. Tú no eres culpable de nada. En cambio, lo que tú hiciste, un sufrimiento estéril que te fuiste a buscar. ¿O qué crees, que Cristo está allá arriba en el cielo aventando a manta? A ver a quién le cae esta. ¡Payada! Ahí te va una secretaria, toma, ¿verdad? No son cruces de Cristo. Padre, me tocó una cruz horrible. ¿Cuál? Tengo hígado graso. Dios nuestro Señor allá arriba aventando hígados grasos, a ver a quién le caen. Chupaste como descocido, te lo buscaste, reconócelo, fuiste tú. Entonces ya me entendiste. No hagas nada de lo que te vayas a arrepentir después. Y si nunca te cachan, ya perdiste tu paz interior. ¡Qué horror! Mi celular nadie lo puede tocar, mi computadora nadie entra. ¡Qué horror! Es verdad que los celulares tienen que tener clave porque vas al trabajo, sí, pero tu mujer, tu marido tiene que tener las claves de todo, de los hijos, del marido, de la mujer. Entre tú y yo no hay secretos. Padre, mi marido se mete en la noche al baño 1/2 hora y ahí se oye... ¿Con quién habla en el baño? ¿Quieres que tu marido salga rapidísimo del baño? Desconecta el wifi. Sale en 2 minutos. Apertura, transparencia. Segundo, ¿qué es amar? Amar no es estar enamorado. Nos engañaron. Te dijeron cuando eras soltero, soltera, que el enamoramiento era lo mejor del mundo y que duraba toda la vida. Mentirota. Amar no es estar enamorado. El enamoramiento es un periodo de la vida, dicen los psicólogos, que dura entre 2 y 4 años. Y yo, que hablo con muchísima gente, me dicen: ¿qué va, padre? 1 año y medio. Ese periodo de la vida en que llegaba a verte tu novio o tu recién casado marido y salías a recibirlo así. 1 año y medio y se va. Y qué bueno que se vaya y que surja el verdadero amor. El amor no son sentimientos. ¿Cuál es el verdadero amor? Me voy a encargar de ti, de tu felicidad. No te voy a ofender queriendo. Nos vamos a ofender porque somos un hombre y una mujer. Nunca lo haré queriendo. Te voy a cuidar, te voy a respetar, te voy a querer. Todo lo que te prometí, el verdadero amor, ceder, lo que tú ya sabes. No el enamoramiento. Los sentimientos suben y bajan. Miren, tengo 35 años de vida religiosa. Hace 36 años, estaba yo en mi casa y yo siempre canturreaba una canción que ustedes conocen. Hace 5 años me subo a un taxi y el taxista la venía oyendo. La oigo y le digo: súbele, please. Casi me infarto. Llegué a mi casa a oírla palabra por palabra. No me lo podía creer que yo canturreara esa canción. Se lo dejo de tarea. Cuando llegues hoy a tu casa, te metes a YouTube y pones: estar enamorado es. ¿Sabes lo que es estar enamorado? Estar enamorado es confundir el tiempo y su medida, recordar las poesías del pasado, confundir la noche con el día, confundir el cuerpo con el alma, divisar la estrella más pequeña, caminar con alas por el mundo y la mejor, ver el mar con árboles y flores. Pero además, ¿sabes qué? Tengo unas ganas de ir a España, nada más para preguntarle a ese tío, ¿qué fumaste cuando la escribiste? Te las tronabas así y a escribir. Pero además, como es YouTube, termina la canción y se enchufa inmediatamente la segunda. Casi me muero. Como yo te amo, nadie te amará. ¿Sabes por qué? Porque yo te amo con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento, como el niño a su mañana. ¿Los niños aman su mañana? O cuando los vienes a despertar, ¡no quiero ir al colegio! El lenguaje de la poesía es precioso, pero es poesía, no sirve para nada. No me ames con el ímpetu del viento, dame la mano en la calle. Padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solo me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice, pueden darse la paz. Ah, pero te amo con la fuerza de los mares. Déjate de historias. Mejor tengamos intimidad, acuéstate conmigo, tráeme un sándwich a la cama, vamos a cenar, llévame al cine, trátame, dime unas palabras bonitas, dime que me quieres. Déjate de historias de poesía, no sirve para nada. Cuando una persona viene a pedirme que la case, yo siempre hago dos preguntas. La segunda se la diré al final, es la conclusión. La primera, ¿cuánto tiempo tienen de noviazgo? Si no tienen un año y medio, yo no te caso. Yo no te caso. 6 meses de novios. El otro día vino una niña, padre, ¿nos puede casar? Sí, claro que sí. Pam, pum, pum. Me doy cuenta que tienen 7 meses de novios. ¿Cuándo se quieren casar? Ya en 4 meses. 11 meses. Que te case tu padre. Yo no te caso. ¿Por qué? Está en el enamoramiento. ¿Conoce sus defectos? No tiene padre. ¡Felicidades! Te acabas de encontrar al primer tío perfecto de la historia de la humanidad. Yo no te caso, estás loca, conózcase. Evidentemente, el otro día me vino a pedir que la casara una mujer de 39 años. A esa le dije, no hombre, a ti te basta una semana. Amárralo, agárralo. Puede ser el último vagón del último tren, de la última estación. Que no se escape, tuércele la mano. Sí, pero en normalidad de circunstancias, 23 años, mínimo un añito y medio, conózcanse. Los curas estamos hasta acá de ver matrimonios que truenan en 3 añitos. Que un matrimonio se pelee después de 30 años de casados es una tragedia. Te pusieron el cuerno, lo que sea, una tragedia. Pero dices, bueno, construir una familia, llevan 28 años bien, el último mal. Pero que duren 2 añitos, 6 meses, 3 años, qué estupidez. Conózcanse. Tercero, amar no es sentir. Y aquí comienzan los problemas. Amar no es sentir. Una cosa es sentir y otra cosa es amar. Tú puedes un día llegar a perder los sentimientos. Los sentimientos suben y bajan. ¿Y qué? El otro día me dijo un señor, padre, cumplí 15 años de casado. Y volví a ver el video del día de mi boda. Solo que lo vi hacia atrás. Rewind. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia como Michael Jackson. Sentimientos. Hoy la amas, mañana no tanto. Hoy quiero estar contigo. Hoy me dan ganas de dormirme y quédate ahí tú hablando. Sentimientos suben y bajan. Amar no es sentir. Y por tanto, grábate esto. Hay que sentir y hacer, y hay que hacer sin sentir. Ahorita tengo ganas y ¡Qué bueno! Y si ahorita no tengo ganas, ¿saben? Yo soy cura, confesión sacerdotal. ¿Sabes cuántas cosas tengo que hacer en mi vida que no quiero hacer? 4 veces al año, por lo menos, me levantan de la cama a las 4 de la mañana para ir a un hospital a confesar a un tío que se está muriendo y a poner los santos óleos. ¿Qué creen que salgo de mi cama a las 3:45 así en cámara lenta? ¡Súper padre! No me digas. Salgo de mi casa pensando, no te puedes morir como gente decente a las 10 de la mañana. Tiene que ser a las 4. Pero eso es 4 veces al año. 150 veces al año. Yo vivo en un avión. 150 veces al año me ponen un boleto México-Estados Unidos a las 8 de la mañana. Hay que estar a las 5. Hay que salir de la casa a las 4:30. Hay que acostarse a las 4. Hay que levantarse a las 4. El día anterior tuve conferencia, me acosté a las 12:30. Llego a mi casa, veo la cama y digo, ¿me acuesto o qué hago? Ah, pues entonces no voy a dar conferencias. No me digas. A veces, aunque no te guste, hay que sentir y hacer, y hay que hacer sin sentir. Y para que se te grabe para toda la vida, te lo voy a decir con una frase muy interesante. Lo que no se usa, se pierde. ¿Y eso qué es? ¿Te acuerdas cuando te regalaron una jarra de porcelana preciosa? No querías usarla para no romperla, la escondiste. Y hoy que es Navidad y la quieres usar, no la encuentras por ninguna parte. Se la habrá quedado mi mamá, la tendrá mi hermana. Desapareció. Lo que no se usa, se pierde. Tu jarra de plástico, la que va todos los días, comedor, cocina, comedor, cocina, comedor, cocina, la que tiene las mordiditas de tus hijos ahí arriba, esa no se puede perder. Tú quisieras que se perdiera y no se pierde. Lo que no se usa, se pierde. ¿A qué me refiero? Deja de decirle a tu marido que lo quieres. Deja de decirle a tu mujer que la amas. Cuando te des cuenta, ya no puedo. Ya no puedo. Déjale de decir a tu mujer que está guapa. Cuando se lo quieras decir, no me sale. Ustedes dos, cuando eran novios, eran insoportables. Todo el día, te quiero, te amo, te necesito, princesa, mi rey, cuchi, cuchi, chocorrol. ¿Quién sabe cómo le decías? El otro día fui a cenar con una parejita que yo casé. 3 años de casados. A mitad de la cena, la mujer le dice al marido delante de mí, ¿quieres otro pedacito de pizza, mapachito? Yo casi escupí la pizza que tenía en la boca. Y como el jueves siguiente nos íbamos a ver para una reunión de apostolado, cuando me despedí de él, le doy la mano, lo jalo hacia mí y le digo, nos vemos el jueves, mapachito. Casi me mata con la vista la esposa. 3 añitos de casados, mapachito. Y los que tienen 15 años y 10 y 20 años de casados, miren, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Todo el mundo, véame a mí, no se vean entre ustedes, no se vayan a traicionar. Véanme a mí. Hagan de cuenta que no hay nadie aquí más que yo. Y en tu interior, sin hacer ningún movimiento, respóndanse esta preguntota. ¿Ustedes dos son de los que todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito? Pues necesitar lo que se dice, necesitar. ¿Qué les pasó? Cuando eran novios, te quiero, te amo, te necesito. Y ahorita tengo una charla allá afuera interesantísima que se llama intimidad conyugal. Todo lo que quieras saber de la intimidad, preciosa. En esa charla pregunto, si ustedes dos ya no se dicen por lo menos te quiero, te amo, ¿qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. Por lo menos te quiero. Me dice una señora, mi marido ni habla, padre. llega a la recámara y a distancia me hace así. Mira, el otro día me dice una mujer que estaba peleando con el marido muy feo, estaban medio distanciados, y pues le tuve que preguntar, ¿y cómo está su intimidad? ¿Siguen con intimidad? Me dice, ah, no, eso no falla, padre, en eso nos entendemos muy bien. Le digo, qué bueno, agárrense de ahí mientras se recupera todo lo otro, no la deje, no lo deje, búsquelo, etcétera, etcétera. Y le pregunto, con todo lo que me ha contado, todos los pleitazos, ¿usted cómo sabe cuándo su marido quiere estar con usted? Padre, desde que nos casamos, cuando mi marido quiere estar conmigo, llega a la casa, abre la puerta y nada más entrar hace... Yo creí que era chiste. Le digo, ¿qué? Y cuando usted quiere estar con él, ¿qué hace? Le abro la puerta y le pregunto, ¿chiflaste? Háganle como quieran. Háganle como quieran. Pero pónganse de acuerdo. El otro día vino un señor a mi conferencia, pasan 3 semanas y me habla. Padre, estuve en su charla, muy bonita, ta, ta, ta. Llego a mi casa, abro la puerta y le hago a mi mujer. Y ella desde la recámara... No siempre funciona. No siempre funciona. Mientras mejor se traten ustedes, mejor. Pero fíjate bien, voy a ser sarcástico. Qué feo, voy a ser sarcástico. Ya no le digas a tu marido que lo quieres, a tu mujer que la amas, ya no se lo digas. No se digan que están guapos, ya no se digan nada. No se preocupen, se lo están diciendo en la calle. Vivimos en un mundo de una competencia. Cuando un hombre es adúltero, yo les digo lo que le pasó. Se le subieron 2 copitas. Afán de novedad, quiero ver si todavía tengo porte y estoy atractivo. El hombre no siempre entrega el corazón, fue una aventurilla, lo hice por negocios, me acosté con una compañera, no la volví a ver, no sé ni quién es, qué sé yo. Cuando una mujer comete adulterio, no fueron 2 copitas, no es afán de novedad, no es una aventura. Para que una mujer se acueste con otro, por lo general compromete un poquitín el corazón. ¿Hay mujeres frívolas? Sí, desde hace 4,000 años. No creo que sean ustedes. Es complicado encontrarte una señora con hijos que se acuesta. No, no es así de fácil. Las hay, no es así de fácil. El otro día me pidieron que fuera a atender a una mujer que cometió adulterio. Pobre mujer, no podía ni hablar. Ni hablar, la cacharon. ¡Qué horror! De estas de... Cuando pudo hablar, ¿me puedes decir por qué te acostaste con otro señor? Padre, usted sabe lo que es estar casada con un hombre que no me dice te quiero, que no me dice te amo, qué guapa, no se fija cómo me vestí, no se dio cuenta que me corté el pelo, no se enteró de que traigo unos aretes que me regaló hace 15 años, no ha visto mis nuevos zapatos, no se fija que tiene sus trajes, sus pañuelos, sus cajones. El otro día bajé una receta de internet, una pasta italiana que me quedó deliciosa. No se enteró, como si fuera lo normal. Sus hijos en la casa marchan como soldados. No nota nada. Llego a mi trabajo. Desde hace 8 meses tengo un compañero encima de mí todo el día diciéndome, qué linda, qué guapa, qué te hiciste. Te ves preciosa de pantalones, qué bonita falda. Me encantó tu blusa, qué bonitos aretes que te hiciste en el pelo. Tú eres la única eficaz en esta oficina. Ojalá todos, todas fueran como tú. Primero eran ese tipo de cosas, después comenzó con cosas más fuertes. Yo creo que ni tu marido se da cuenta quién tiene en la casa. Yo sí te valoro, ojalá tu marido te valorara como yo te valoro. Eres una joya, qué pena. Y después terminó ya con frases como esta. Primero en plural, te queremos, aquí en la oficina, todos te queremos. Y después pasó al singular, te quiero. Padre, me arrancó el corazón, me lo arrancó. No voy a dejar a mi marido y a mis cuatro hijos, no soy tonta. Voy a pedir perdón, me voy a levantar, me voy a sacrificar, voy a reconstruir, no voy a romper nada. Pero ese hombre me arrancó el corazón. Tuve que ir a hablar con el marido para decirle, tu mujer es culpable, no vengo a disculparla, es culpable. Tú también. Ella te faltó en la carne, tú llevas 8 años faltándole en el corazón. El amor entre marido y mujer es dependiente. No sé si lo habías oído. Amor entre papás e hijos, hermanos, hermanas, es independiente. Yo estuve 7 años sin ver a mi madre, independientemente de que no nos vimos en 7 años, yo viviendo en Roma, ella enferma en México, el día que nos vimos, beso, abrazo, apapacho, como si no hubiera pasado nada, dejé de ver a mis hermanos 4 años, independientemente de que no nos veíamos, doy la vida por cada uno de ellos, hay sangre. Dejen ustedes de atender a su marido, a su mujer, no 7 años, 7 semanas, a ver qué encuentras. El amor entre marido y mujer es completamente dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiendo de cómo me trates. Imagínense que yo les digo ahorita, llegando a tu casa, le dices a tu marido, a tu mujer, a los ojos, independientemente de que me engañes o no, yo siempre estaré aquí para ti. No me digas. Independientemente de que te cache 4 aventuras, yo siempre te querré. No. Dependiendo de cómo me tratas. No te lo digo así, pero lo pensamos. Dependiendo de nuestra intimidad, dependiendo de nuestra generosidad, dependiendo. Entonces, cuidado, porque en 5 minutos echas a perder todo. Amar no es sentir con y sin sentimientos. Imagínate, lo que no se usa se pierde, lo que acabo de decir. Pero hay otros temas, así como te dije, deja de decir que quieres y que amas. Descuiden su intimidad, ya no tengan intimidad. Cuando quieras. Antes las únicas que se negaban eran las mujeres, hoy también ya los hombres. Estoy muy estresado. Una mujer le dijo a su marido, pues te me desestresas en este instante. Es más, yo te ayudo. Te me desestresas. Mira, antes las únicas que se negaban eran las mujeres, ahora también los hombres. Me llama una señora y me dice, padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló. No sé si darle un título, un reconocimiento, un diploma por estos 20 años de servicio. Me dice un señor, yo llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea. Si la toco se va más para allá, casi se cae de la cama. Cuando no se puede, no se puede, me estalla la cabeza. Pero si sí se puede y no se quiere, el problema son los pretextos. Cuando yo te veo que estás mal, ni te lo pido. Cuando ves un pretextazo, nos vamos humillando, nos vamos apartando, nos vamos despreciando. Pretexto, ¿qué es un pretexto? Ahí les va. Estaban bailando marido y mujer en la fiesta del pueblo, felices los dos. Nada más termina la fiesta, regresan a la casa, la mujer abre la puerta de la camioneta y se baja así. Pobre marido no se dio cuenta en qué momento la mujer metió la pata en un hoyo donde se falseó el tobillo. Estábamos bailando hace 5 minutos. Pretextazo, yo hasta las llamo las matapasiones. Esas que entran a su casa caminando por el pasillo central, el marido viene atrás y ellas vienen así. Pa' que el tío ni le mueva. Que ni lo piense, que ni se le ocurra. Matapasiones. Sigue poniendo pretextos, pero miren, no me puedo alargar, el tema es mucho más complicado. Ahí les dejo el libro y los CDs. Miren, No se trata nada más de decir, no descuides la relación. No. ¿Qué tipo de relación? Padre, yo dejé de buscar a mi marido porque él termina en 3 minutos. Buenas noches, muchas gracias, que descanses. Cuando termines, me tapas. No se te olvide apagar la luz. Descuiden su verdadera intimidad. No les puedo echar todo el rollazo porque dura 2 horas, pero imagínate, cualquier psicólogo del mundo te va a hablar de 3 palabras enormes: preludio, ludio y posludio. Ludus significa juego, prejuego, juego y posjuego. ¿Y esto qué es? Lo básico. La mujer es más lenta. Si el marido, como un acto de amor, tiene que ayudar a su mujer, acompañarla, prepararla, esperarla. Si no, tú terminas, ella no. ¿Quién puede después querer una relación cuando nunca lo disfrutas, nada más lo disfruta uno de los dos? Estaba yo preparando una charla, esta de la intimidad, hace 20 años, enciendo la tele. Me sale un programa de National Geographic y que se llamaba El sexo en los animales. Yo dije, ¿qué? A ver, ¿qué estupidez van a decir estos? Resulta que los animalitos también tienen preludio. Yo dije, ¿qué? El oso grizzly se para en 2 patas y empuja un árbol hasta que lo tira. Una demostración de fuerza. Ahí está la osa, mira qué impresionante el tío este. Los caballos, el macho se para en 2 patas, tira coces, relincha, corre como loco. Ahí están las yeguas, mira cómo corre el tío, las está preparando. Venados, alces, los machos se enlazan los cuernos, unas golpizas, una demostración de quién es el bueno aquí. La serpiente, un animal tan feo. El macho pasa su cuerpo por encima del cuerpo de la hembra, provocando humores y vibraciones. La está preparando y son 2 animales. El pavo real, el tío, el macho, abre todo el penacho así. Se lo enseña a la pava, ahí está la pava viendo todos los colores. La está preparando. Señores, ¿quieren a partir de hoy mismo tener una relación íntima, bonita con su mujer? Saliendo de aquí, cómprense un penacho, se lo ponen así. Dice National Geographic que no falla. ¿Ya me entendiste? ¿Ya me entendiste? Lo que no se usa, se pierde. Descuiden las caricias, descuiden el diálogo, descuiden todo y cuando te des cuenta, aquí no hay nada. Cuidado en este tema con hacer cosas que no se deben. Sex shops. Fíjate, el camino más fácil, en lugar de buscarte para hablar, conquistarte, vámonos a bailar, vámonos a cenar, llegamos a la casa, todo el ambiente propicio, no. Hoy lo que te dicen es, no hagas todo eso, mira, simplemente llévala a una sex shop, compra un tubo, un video, vean pornografía, cómprate el libro del Kama Sutra, las 300 posturas, no sé qué historias, como si lo importante fuera la técnica, no fastidies. Lo importante es el corazón. Además, está comprobado, dicen los psicólogos estos, empiézale a buscar por otro lado, sexo oral, sexo anal, a divertirte con juguetes, esto, lo, ¿a dónde quieres llegar? Métete a ver pornografía, disque para prepararte. ¿A dónde vas a llegar? ¿A dónde? El cuerpo cada día pide más, y quiero más, y quiero más, y quiero más, y entonces mi mujer, mi marido ya no me satisface. Y estoy en la puerta del adulterio. Cada vez más. Qué horrible palabra voy a decir. Te conviertes en insaciable. Ver, ver, ver, tocar, aprovechar, ver, comprar. No, hombre, ¿qué no te dio Dios a ti en tu cuerpo todo lo que necesitas para estimular, querer, amar a tu marido, a tu mujer? Lo único que necesitan es tiempo y querer. Porque si no, insaciable. En España, un cazador se hizo conocidísimo porque tenía un método bien curioso. Salía de cacería con un saco y un garrote. Veía un hoyo en el campo, metía la boca y hacía Sale una viborita, garrotazo y al saco. Hoyo más grande, Sale un conejo, garrotazo al saco. un hoyo más grande, sale una zorrita, dos garrotazos al saco, un hoyo enorme, sale un osesno, tres garrotazos al saco, un hoyo gigantesco, y le contestan desde adentro, se para en el centro, lo aplastó el tren. ¿Sabes cuánta gente conozco aplastada por el tren de la lujuria? No necesitas cosas, no necesitas pornografía, no, necesitas amor, tiempo y querer. Lo que no se usa, se pierde. Cuarto, amar es superar. ¿Superar qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Sí, pero ¿qué es todo? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Hay algo que no se pueda superar? Me nació un hijo enfermito, supéralo. Me encontré a mi marido con otra, supéralo. Me encontré a mi mujer con otro, supéralo. Me encontré a mi marido con otro. No lo superes, pégale un patadón. Esas cosas no se pueden superar. Pero todo lo demás, perdí el trabajo, supéralo, supéralo. Ganó Trump, supéralo. Mejor Trump que Hillary, mil veces mejor, pero bueno. Supéralo, se murió tu mamá de 54 años, supéralo. Qué horror lo que voy a decir. Perdimos un bebé o se nos murió un hijito de 4 años, supéralo. Padre, qué fácil lo dice. Te la pongo al revés, no la superes. Te encontraste a tu marido con otra, no lo superes, lárgalo, córrelo, quítale hasta los calcetines. Yo te presento un abogado, sácalo, lárgalo, que no vuelva a ver a los niños. Te encontraste a tu mujer con otro, lárgala, publica en Face las dos fotos que tienes, saca el diálogo que descubriste, desbarátale la vida, no lo superes. ¿Te nació un hijo enfermito? No lo superes. Escóndelo en el cuarto de atrás, no lo saques, que nadie sepa, que nadie lo vea. No me digas. Se murió tu mamá de 53 años. No lo superes. Vístete de negro los próximos 15 años. No salgas ni a bailar, ni al cine, ni a cenar. No tengas intimidad. ¿Cómo se te ocurre? No lo superes. La vida es superar. Curas y monjas, y ya descubrí, por ahí anda una monjita también. No es a la que le di sangre yo, no era ella. No estaba empastillada. Entonces, curas y monjas pasamos la vida superándolo todo. ¿Por qué? El otro día fui a hacer mi oración, estoy delante de la Eucaristía y le digo, Señor, a los curas y a las monjas, ni quien nos pele. Nadie nos hace caso. Nos pasamos la vida diciendo, no al aborto. El aborto está en todo el mundo, aunque sea clandestino. No al divorcio, medio mundo divorciado. No a la pornografía, en internet, en el celular, en el iPad, en todas partes. iPhone, iTunes, iMac, iWatch, iScreen, en todas partes está. No a las relaciones prematrimoniales. Padre, ya no hable de eso, mejor ya calladito se ve más bonito. No a los preservativos. Padre, entonces, ¿cómo le hacemos? Ya, mejor hable de cosas lindas, hable de cosas bonitas. ¿Quién nos hace caso? No a los table dance showgirls, todo lo que hay en la calle. Ay, ay, y habrá cada vez más. Estaba yo diciéndole todo esto a nuestro Señor ahí en la Eucaristía y de pronto salió una voz del Sagrario que me dijo, supéralo. ¿Qué hago? ¿Cuelgo la sotana? ¿Dejo el sacerdocio? ¿Me agarro una vieja? ¿Me voy por ahí o qué? ¡Supéralo! ¡Supéralo! No sé qué te haya pasado a ti en tu vida, pero salte con una palabra aquí enorme, supéralo. Vuélvete a levantar, pide perdón, perdona, consigue otro trabajo, reemprende. Mira, preguntota, ¿se puede superar y perdonar un adulterio? Estaba yo en Chihuahua, 4,000 personas en la conferencia, en la Expo Católica, y comienzo con esta pregunta. Dijo Jesús que hay que perdonar 70 veces 7, es decir, todo y siempre. ¿Ustedes creen que se puede perdonar todo y siempre? Me responden unas 3,500 personas, hacen así. Sí. Segunda pregunta, ¿se puede perdonar el adulterio y la violencia? Bajó como a 300 personas que siguieron diciendo sí. Tercera pregunta, ¿cuántas veces? Nadie movió la cabeza. Yo con la gracia de Dios te puedo perdonar un adulterio, dos en 50 años. Y vaya que es complicado. ¿Te tengo que perdonar adulterio semestral? No me digas. Oye, ya estamos en marzo y no te has metido con nadie. Uy, padre, mi marido ha tenido como 10. No me digas. Y perdónaselas todas. La violencia. Llegué a la casa, calacalorado, en un Volkswagen sin aire acondicionado y los cristales descompuestos. Phoenix, agosto. Llego a la casa. ¿Está lista la comida? No, no está lista. ¿Por qué? Te dije que tenía prisa. Te grito, me gritas, te grito, me gritas. ¡Pum, bofetón! Te puedo perdonar uno en 50 años. Te tengo que perdonar violencia semanal. ¿De qué estás hablando? El Evangelio dice todo y siempre. Todo y siempre. ¿Cómo interpretar ese Evangelio? El mismo que dijo que hay que perdonar 70 veces 7 dijo que existe el infierno y que muchos por desgracia van. Ah, entonces hay cosas que Dios no perdona. No, Dios perdona todo. ¿Y entonces por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. ¿Sabes quién se va a ir al infierno si se va a ir alguien? Los pecadores. No, hombre, no, yo vine a salvar a los pecadores. ¿Quién se va a ir al infierno? Los que no pidan perdón. Los cínicos y las cínicas. Alguna estará pensando, ah, mi cuñada es una cínica. No estoy hablando de tu cuñada, estoy hablando de ti. Cuando yo trabajaba en España, choque de frente en la carretera, ambulancia. Yo iba pasando, me bajo, me subo a la ambulancia. Un tío con toda la cara rota. ¿Te quieres confesar? Lárgate, idiota. ¿Quién te llamó? Le digo, oye, estás muy mal, ¿eh? Me dice el doctor que tenía el pulmón perforado, se está muriendo. Te estás muriendo, se lo tuve que decir así. Lárgate, idiota, y llévate a tu Dios que no existe. Me bajé de la ambulancia echándole una bendición, diciendo, Dios mío, este, llévatelo aunque sea de los pelos. Desgraciadamente era un pelón, me acuerdo. Dios ahí queriendo agarrar. Cínicos y cínicas, pásalo a tu matrimonio. ¿Se puede perdonar el adulterio? A una persona arrepentida se le puede perdonar siempre. Una persona arrepentida no va a estar jugando contigo. El otro día me dijo una mujer, padre, mi matrimonio creció, se consolidó, se fortaleció, mejoró a partir de la infidelidad de mi marido. Le digo, ¿qué? A partir de ese día, padre, ¿cómo me quiere? ¿Cómo me trata? ¿Cómo se arrepintió? Salimos dos veces a la semana solitos. Ya no saca el celular, hablamos cada rato. Mejoró nuestra intimidad. Señores, quiten esa cara, porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una iniciativa. Hay señores viéndome así. Con una infidelidad se mejora todo. ¡No, hombre! Una infidelidad es una tragedia de él o de ella, por donde lo veas. Pero si ya te pasó, arrepiéntete y pide perdón inmediatamente y que se vea el arrepentimiento. Porque a un cínico, yo vengo y te digo, ay mira, bájale, que nada más fueron tres veces. Eres un cínico, no estás arrepentido. Ay mira, soy hombre, todos lo hacemos. Eres un cínico, una cínica. Cínica. Pide perdón. Y miren, voy a decir una cosa que casi nunca digo. Hoy la voy a decir, pero que no salga de aquí y del Face. Los que veo que están grabando, esto no se sube a ningún medio, por ningún motivo. Voy a decir una cosa gravísima, pero lo tengo que decir por ayudarles. Si me está escuchando aquí algún hombre, alguna mujer que ya cometió adulterio y nadie lo sabe, no se lo digas a nadie. ¿Qué? Lo que oíste. Un adulterio no se confiesa. Se le confiesa a un sacerdote en un confesionario, se arroja a la misericordia de Dios y no lo vuelves a hacer. ¿Para qué lo cuentas? Todos somos buenísimos para decir, yo perdono todo, pero que me diga lo que hizo. ¡Qué miedo! No te va a perdonar. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Lo que estás oyendo? Si viene un tío a confesarse conmigo y me dice, padre, cometí adulterio, ¡qué desastre! ¿Con quién? Con mi secretaria. ¿Quién lo sabe? Usted, Dios, yo y desgraciadamente mi secretaria. Dios no te va a traicionar, yo tampoco soy cura, tú no seas bobo. La secretaria un día puede soltar la sopa, esperamos que no lo haga. Pero tú, que ni se te ocurra. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Usted es cómplice ese señor? No, cómplice si yo le dijera, no te preocupes, estas cosas pasan, vela dejando poco a poco, paulatinamente. No, tolerancia cero. El que cuenta es este, no es tolerancia tres. No, tolerancia cero. Ni una más. ¿Qué le dijo Jesús a la Magdalena? Vete y no peques más. No le dijo, vele bajando a la lista de clientes. No, no, no. Tolerancia cero, cero. Ni una, ni una. Pero no le dijo, ve y cuenta tus las gracias que hiciste. Le dijo, vete y no peques más. A otros les dijo, ve y preséntate al sacerdote. Ve y lleva la ofrenda que marca la ley. Ve y lávate en la piscina de Siloé. A la pecadora le dijo, vete y no peques más, ni una. ¿Saben por qué digo esto? Para defender a las mujeres. ¿Qué? ¿Las mujeres lo hacen más? No, pero la mujer tiene, no sé por qué, la conciencia más fina, es un poco más noble, y vienen conmigo a decirme, padre, se lo dije a mi marido, es que era una cosa que traía un fuego que me quemaba aquí el pecho, tuve que sacarlo. ¿Cómo se te ocurre? Diciendo esto, ¿se va a mejorar todo? En otro tema, sí. Desaparecieron $300 del despacho. ¿Quién fue? Nadie. Y yo sé que fui yo. Dilo y se arregla todo. Devuélvelos. Quedas como una persona sincera y honesta. En cambio, dile a tu mujer, dile a tu marido que te acostaste con otro. Ya la regaste completamente. Defender a la mujer es más noble. Miren, tengo 20 casos en la cabeza. Les voy a contar uno. Congreso internacional de tu empresa en Miami y te escogieron a ti. 100 o 200 ejecutivos y ejecutivas, ascensos, premiaciones, presentación de la empresa, qué sé yo. Llegas tú ahí y la tercera noche, premiaciones, cena de gala, vino, tequila, champán. Terminan las premiaciones, todos se levantan a bailar. Tú no ibas a bailar por ningún motivo, ¿cómo se te ocurre? Pero te tocó sentado en la mesa de la encargada de recursos humanos de Denver, Colorado. Y cuando te la quedas viendo, está enfrente de ti justo así. La sacas a bailar. Tres piezas, regresan a la mesa y te dice ella a ti, por cierto, ni te pregunté, ¿estás casado? Sí, 15 años, 2 hijos, ¿cómo te va? Muy bien, altas y bajas, pero muy contento. Y a ti, ni te pregunté, ¿estás casada? Sí, 12 años, 4 hijos, ¿y cómo te va? ¿Para qué te digo? Yo soy una mujer súper romántica, súper sentimental, me encanta el beso, abrazo, apapacho, el cariño. Échale más vinito, échale más tequilita. Yo soy una mujer que me encantaría tener un hombre que me abrace, que me diga que estoy guapa, que me quiere, que me valore. Échale más vinito, échale más champañita. Yo soy de las que podría dormir abrazada de mi marido toda la noche. Échale más vinito, más tequilita. No les hago el cuento largo. Se terminaron la botella afuera los dos, es historia, y durmieron las últimas 3 noches juntos. Terminó el congreso, ella se regresó a Denver, Colorado. Tú te regresaste aquí a Chandler. Perdón, no te había visto, aquí estás. Y entonces, nadie dijo nada. Ella volvió con su marido, él volvió con su mujer. Nadie supo, todo perfecto, se confesaron. La vida siguió. Pasan 5 años. El tío este va a unos ejercicios, un retiro espiritual a su parroquia. El predicador no deja de hablar de congruencia, autenticidad, ser una persona transparente, etc. El tío este revolcándose en la silla todo el retiro. Nada más regresa a su casa, abre la puerta, entra, le entra un ataque de sinceridad y le dice a su esposa: tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? ¿Te acuerdas del congreso de Miami de hace 5 años? Sí, que te fue muy bien. Me acosté con la encargada de recursos humanos de Denver, Colorado, 3 noches. ¿Qué? Ya lo decía yo, pero claro, ahora entiendo. Pero qué bruta, pero qué bárbara, si se veía, pero algo había, y yo aquí de estúpida, qué estúpida que siempre te creí. Pero ¿sabes qué? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Eres un gran necio, falso, enano rencoroso, un payaso vanidoso, engreído, presumido, que no tiene corazón y te avienta todos los grandes éxitos de Lupita D'Alessio encima. Preguntota, ¿para qué lo dijiste? ¿Para qué lo dijiste? Nadie sabía nada. Ahora bien, si ya te cacharon, confiésalo, pide perdón y levántate. Porque lo que es insoportable, ¡ya se sabe! Y no lo acepto. Padre, ya perdoné a mi marido, ya lo perdoné. Y no ha pedido perdón. Le encontramos Viagra y no está teniendo nada conmigo. Le encontré un condón, no se lo pone conmigo. ¿Qué está haciendo? Vi unos mensajes. Miren, yo soy mexicano, como la mayoría de ustedes. En México tenemos una filosofía que yo la llamo cara de piedra. ¿Y eso qué es? ¿Te cacharon? Niégalo, compadre, niégalo. ¿Te vio? No eras tú, compadre, no eras tú. Tengo toda tu conversación en el WhatsApp. Te hackearon, compadre, te hackearon. Tengo 2 fotos donde la estás besando. Te photoshopearon, compadre, te photoshopearon. Nunca aceptes que fuiste tú. Perfecto. Nunca serás perdonado ni allá ni acá. Si nadie sabe nada, eres un secreto tú y Dios, y pórtate mejor que nunca. Si se supo, humildad. Eso de la cara de piedra, yo ya lo viví, es la peor cosa que te puede pasar en tu vida. El Papa Juan Pablo II invitó a todos los curas y monjas del mundo en el 98 a pasar Pentecostés con él a Roma. Fuimos 100,000 curas y monjas, todo el Vaticano, la Conciliazione, el Circo Massimo. Ibas caminando por Roma, levantabas una piedra y había una monja. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está? Todo Roma lleno de curas y monjas. Yo volé con un compañero mío 15 años mayor que yo de vida y de sacerdocio, México, Nueva York, Roma, pero en Nueva York dormimos 4 noches porque teníamos un colegio, un noviciado, no sé qué rollo tuvimos que hacer. El cuarto día llegamos al aeropuerto y entrando al aeropuerto el padrecito se encuentra con su hermana carnal que venía a tomar el mismo vuelo que nosotros, pero venía hace 20 años con una maleta de 24 kilos sin llantitas, maleta de señora. El litro de champú, el acondicionador, los perfumes, el neceser, las tijeras, las botas, las tenazas, la secadora, los 4 libros que nunca vas a leer en un viaje, pero mételos de todas maneras. Y le dice a su hermano: Enrique, no puedo más. Tú llévate de aquí a Roma mi maleta y yo me llevo la tuya. No había pasado el 11 de septiembre, nada que temer. El padrecito le dio sus 4 kilitos con llantitas y él y yo nos fuimos hacia migración con los 24 kilos de la tía esta. Llegamos ahí, me revisan a mí, espero al padrecito, y de pronto le dice el policía las típicas preguntas: ¿es suya la maleta? Sí. ¿Usted la hizo? Sí. ¿Todo lo que hay dentro es suyo? Sí. ¿Nadie le prestó nada? No, no, no. ¿No la descuidó? No, no, no. ¿Todo es suyo? Sí. Ábrala. Cuando yo oí ábrala, pensé, me quiero morir. El policía abre la maleta y se queda así. ¿Es tuya? Sí. Agarra lo primero que encuentra, una camisa con una flor aquí. ¿Es tuya? Sí. Una falda. ¿Es tuya? Sí. Se da cuenta que le está viendo cara de idiota, mete la mano, agarra un listón, lo saca. Un brasier. ¿Es tuyo? Sí. La gente en la fila. No había delito, sacó unos zapatos rojos de tacón. ¿Son tuyos? Sí. cierra la maleta, nos manda ahí al desk. Yo me fui por otro camino completamente. Llegamos ahí al gate 25, ya tranquilo yo, le digo, ¿cómo pudiste decir que sí a todo? Padre, en este país, si ya dijiste que sí, ahora lo sostienes. O te mandan al cuartito ese que está allá y se acaba el viaje a Roma. Una cara de piedra. Ah, pues a ti ya te cacharon. No, te vi. No, no era yo. Hazle como quieras. Problema tuyo. Son celos tuyos. Yo no tengo ningún problema. Yo. ¿Con quién hablabas? Tu teléfono, no lo puedes ver, ¿no? Es una cosa profesional. No, una cara de piedra. Ojalá que nunca te pase, que nunca lo hagas. Si ya te pasó, pide perdón y quédate con esto. Todo se puede superar y se puede perdonar, pero cuando pides. Y última, amar es sufrir. Les dije que la segunda pregunta se les hacía al final. Estoy delante de dos novios para ver si los voy a casar o no, y les hago esta preguntota, la segunda pregunta. ¿Ustedes saben que amar es sufrir? Me muero de risa con las respuestas. Sí, padre, sí, ya lo hemos pensado muchas veces, ¿verdad que sí lo hemos platicado, mi amor? Sí, ya lo hemos platicado, padre. ¿Qué idea tienen dos novios de lo que es el sufrimiento? Me responden con una sonrisota. ¿Ustedes dos saben que van a sufrir? ¿Qué es sufrir? Miren, los que ya tienen 20, 30 años de casados. ¿Te acuerdas cuando no encontrabas novio? Ya tienes 30 años de casada. ¿Te acuerdas cuando no venía un bebé? Tienes 4. ¿Te acuerdas cuando perdiste el trabajo? Creías que te morías. ¿Cómo la pasaste? Y nunca has dejado de comer. ¿Te acuerdas cuando te viniste a este país? Pasaste con una mano delante y otra detrás. Y sigues aquí todavía mojado sin secarte. Escurriendo. La vida es sufrir. Se sufre de muchas cosas. Dicho sea de paso, yo los veo a ustedes, me quito el sombrero. Yo vengo a Estados Unidos 20 veces al año a dar charlas. Me quito el sombrero viendo a los hispanos. ¿Cuántos pasaron a este país con una mano delante y otra detrás, limpiando casas, y ahorita son los dueños de la empresa de limpieza de casas? Llegaste de mesero, eres dueño ya del restaurante. Llegaste soltero, ya estás casado y con 4 hijos, todos tus hijos en el colegio. ¿Y cómo te pasaste aquí? Corriendo, brincando, nadando el desierto. Me quito el sombrero delante de ustedes. ¿Por qué creen que México, cuando va a las Olimpiadas, nunca sacamos casi medallas? Todos los que saben correr, nadar y brincar ya están aquí. Ya corrieron, ya brincaron y ya nadaron. Acá están. El otro día me llama mi hermano mayor y me dice, Ángel, ¿viste al mexicano que se llevó 6 medallas de oro el domingo? Y yo, no puede ser, no lo vi. Y dice, no te preocupes, ya lo agarraron. Pues mira, amar es sufrir. Cada uno sabe de ustedes lo que ha sufrido. Perdonar un adulterio, se sufre. Un bebé enfermito, ¿cómo se sufre? Una familia política complicada, ¿cómo se sufre? El otro día me dice un señor, padre, a mí me tocó una suegra de hogar. ¿Te la trajiste a vivir con ustedes? No, no, he querido hogarla 4 veces y no puedo. Me quito el sombrero de lo que tiene que sufrir muchas veces la gente. Ah, pero los novios compraremos, haremos, viviremos, haremos esto, los sueños. Prepárense para sufrir, preparen a sus hijos, pero en México estamos viviendo una historia impresionante. Un tío le dio a su hijo de 15 años el dinero para que fuera a pagar la luz. Sale el tío a pagar la luz al banco y a mitad de camino se encuentra un tío que está vendiendo boletos para la rifa de una camioneta y con el dinero de la luz compra 4 boletos. Regresa a su casa, ¿pagaste la luz, mijito? No, papá, pero mira, 4 boletos para la rifa de una camioneta. Idiota, inútil, baboso. Lo mete a su cuarto y lo deja sin cenar y sin televisión. El tío se pone a llorar, 15 años. Al día siguiente van saliendo al colegio el papá, la mamá y los 4 hijos. Nada más abrir la puerta del garage, se encuentran estacionada enfrente una camioneta. Y todos se pusieron a llorar, especialmente el papá. Era la camioneta de la Compañía Federal de Electricidad que venía a cortar la luz. Y le pegaron otra golpiza por idiota. Se sufren los hijos, se sufre la familia política, se sufre el propio carácter, se sufren infidelidades, se sufren penurias. Pero cuando se abraza la cruz con amor, miren, quiero terminar precisamente con esto. En la catedral de Molfetta, Italia, hace 60 años, el obispo de Molfetta entró a la catedral acompañando al sacerdote para hacer una visita. Entran a la sacristía y en una mesa como esta, el obispo se encuentra una cruz sin Cristo apoyada en la mesa y recargada en la pared con un papelito feo y amarillo que decía colocación provisional. El obispo la ve, se siente golpeado por el Espíritu Santo y le dice: nunca quites de aquí esa cruz y no le quites el papelito feo y amarillo que dice colocación provisional. Sin darte cuenta, le acabas de dar a la cruz su título teológico y pastoral más grande del mundo: colocación provisional. Si vas a Molfetta, esa cruz sigue ahí con un cristal para que nunca nadie la toque. El obispo era Monseñor, se me acaba de olvidar, ahorita les digo quién es, Bello, así se llama, Bello, con doble L, Monseñor no sé qué, Bello. Llega el tío a su despacho, agarra un papel y pone colocación provisional. Eran de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron la tierra. Son las 3 horas que Cristo está colgado en la cruz. Esas son las 2 orillas del sufrimiento humano, dice Monseñor Tonino Bello, desde las 12 hasta las 3. A las 3 de la tarde, Dios Padre pasará con un bulldozer derribando todas las cruces de la historia de la humanidad y enjugando toda lágrima. El Calvario no es lugar habitacional, no es un coto para vivir, es un lugar de paso, provisional. Y entonces dice Monseñor: ánimo, hermano, que llevas 20 años en una silla de ruedas, tu cruz es provisional. Ánimo, mujer, que diste a luz un hijo enfermito, tu cruz es provisional, aquí arriba no hay un solo enfermo. Ánimo, mujer, que nunca pudiste concebir y tener un bebé, tu cruz es provisional, aquí arriba te enseñaré para cuánta gente fuiste madre. Ánimo, hermano, hermana, que nunca encontraste el amor humano. Te enrollaste, te engañaron, volviste, intentaste, nunca encontraste el amor de tu vida, 50, 60 años. Tu cruz es provisional, aquí arriba conocerás al único, verdadero, eterno amor. Ánimo, hermano, hermana, te traicionaron, te abandonaron, como a mí. Tu cruz es provisional. Aquí conocerás un amor que no sabe traicionar, que no sabe mentir, un amor para siempre. Así que si me está escuchando alguien que ha sufrido, tu cruz es provisional. Y estamos yendo todos hacia la eterna primavera, la perfección, el amor, la plenitud. A la luz de esto, vale la pena perdonar, vale la pena seguir, vale la pena pedir perdón, vale la pena ser buena gente, vale la pena luchar. Amando se entiende la gente. ¿Cómo termina esta charla? Saliendo de aquí, solo tienen que hacer 2 cositas. Primera, irse a su casa, irse a cenar, ir a platicar y hacerse entre los dos un examencito. ¿Cómo estamos? ¿Qué tengo que mejorar? 3 preguntas preciosas. Primera, ¿te estoy haciendo feliz? No, padre, eso yo ya no se lo pregunto a mi mujer por ningún motivo. Pregúntaselo hoy mismo. ¿Para qué te esperas a que cumpla 85 años y te diga con una cara de caballo de este tamaño? Tú nunca me hiciste feliz. Mejor hoy. Te estoy haciendo feliz. Segunda pregunta, ¿qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz? Qué pregunta tan bonita. Nos vemos los dos a los ojos y así de pechito te digo, dime cómo te hago más feliz. Si los dos son sinceros, hoy el matrimonio se les va para arriba. Quiero que llegues antes a la casa, quiero más intimidad, quiero salir más contigo, quiero que me des la mano, quiero que ya no vuelvas a tocar ese tema que siempre nos desbarata. Quiero que te agarres a tus hijos y me ayudes a formarlos. Quiero. Tercera pregunta, ¿qué tengo que dejar de hacer para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que él, ella sea más feliz? ¿Dejar de hacer qué? No lo sé, no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a él, a ella. Deja de tomar. Hombre, toma una, a mí también me gusta, ¿eh? Toma una, toma dos. Pareces pirinola, toma todo. Hasta agotar existencias. Mira, ¿conoces a un grupo de música que se llama U2? Creo que el cantante se llama Bono. El tío se dedica a dar conciertos de beneficencia en favor de los niños de África, pero no conocía a los mexicanos y hace 15 años se le ocurrió irse a meterle Azteca. Y lo llenó. Y comenzó su show como en todo el mundo, con un micrófono en la mano haciendo así. ¡80,000 gentes que no sabían ni qué! Y de pronto dice, cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un mexicano, ¡pues deja de aplaudir! Tan sencillo como eso. Cada vez que le pego a los niños, mi mujer se pone histérica. Deja de pegar. Cada vez que grito, todo se... Deja de gritar. Mira, hoy, si se hacen un examencito, se hacen más felices. Y segunda y última, reza. Reza con todo tu corazón. Para mí es bien fácil decir, perdona un adulterio. Sin Dios, sin vida espiritual, sin estar agarrado de los sacramentos, sin vida eucarística, nada más por mis fuerzas, entonces te cambio lo que te dije hace un rato, nada se puede superar. Somos de este tamaño, con Dios, gigantescos, sin Dios, perdonar, aguantar, seguir, a lo mejor no a ti, familia política, un señor en México se mandó construir una casa como una esfera, como un balón enorme, horrible, esférica la casa, le dicen, ¿para qué te hiciste esa casa? Está espantosa. ¿Por qué así? Es que un día oí a mi suegra que dijo, cuando mi marido muera, yo me acomodo en cualquier esquinita. Por si te sirve el dato. Con Dios se puede todo. Sin Dios, qué complicado. Miren, se van a encontrar allá afuera en la mesa esta imagen, yo no salgo de mi casa desde hace 4 años sin esto. Ustedes lo conocen, el Señor de la Misericordia. Estas vienen de la primera aparición de Polonia en Vilnius, cuando era Polonia. ¿Por qué en tela? Ponle cristal, ponle madera, ponle 3 chinchetas, déjalo como mantel. Pero que vean tus hijos y tú cuando lleguen a su casa, lo primero que vean, el verdadero rostro de Dios, que es su amor, su misericordia. Y que se agarren de él. Yo soy un promotor de la misericordia, de rezar la coronilla, la novena, no porque se me ocurrió a mí. Le dijo Jesús a Faustina Kowalska, quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida. Y el día de su muerte yo estaré ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. ¡Qué maravilla! Te estoy ofreciendo el mejor seguro de vida del mundo. Evidentemente te tienes que portar bien. No vayas a pensar, me la compro, la pego ahí en mi closet, llego a las 3 de la mañana cayéndome de borracho, la vi. Salvado. No me digas. Te tienes que portar bien. Ten misericordia, predica misericordia, habla de misericordia, haz obras de misericordia, pide misericordia, reza misericordia y espérate toda la misericordia de Dios. Pues bueno, se la van a encontrar allá afuera y se van a encontrar este librito. Y quien quiera, mira qué chiquito este USB, tiene todo lo que he dicho en 20 años. 11 conferencias completas de 2 horas y media, porque un CD tiene una conferencia. cuesta $10. Yo tengo un colegio de 900 niños en México, de estos que no tienen papás o complicados. Y tengo unos seminaristas en Roma, todo lo que hago es poco para mantenerlos a estos. El que se lleva un CD son $10 una conferencia, el que se lleva el USB son $50 y son 11 conferencias, te las estás llevando a $4.50. Les dejo esas tres cositas, yo voy a estar allá afuera 10 minutitos, por si alguien quiere que le firme un libro, le bendiga un lienzo, le haga un tatuaje, lo que sea, ahí voy a estar. Y lo más importante, se me van a su casa o a cenar y se hacen esas preguntitas y se proponen a sacar el único fruto de hoy. Quiero quererte cada día más. Que Dios los bendiga siempre.